Sección 10 de Memorias de un Vigilante, de José S. Álvarez Escalada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El burro de carga. El escruchante, es decir, aquel cuya especialidad es abrir puertas con o sin violencia, es otra interesante variedad de la familia lunfarda. Los que la forman son, por lo general, individuos de avería, hombres avezados a todas las asperezas de la vida. Brotan de las capas inferiores de la sociedad y rara vez alcanzan otras más elevadas. Son constante y perennemente víctimas del que ha campaneado, estudiado, el robo a realizar y su fin es generalmente desastroso. Concluyen por ser un harapo humano a fuerza de consumirse en las cárceles o en los más bajos fondos de la corrupción. La miseria, engendradora de todas las lepras, luce en ellos sus fuerzas y su vigor. De todos los lunfardos, es el escruchante el más desgraciado. Sus robos son los más fáciles de descubrir, sus condenas son las más largas, sus días son los más negros, pues cuando no está preso lo andan buscando. Es necesario tener una afición desenfrenada a lo ajeno para dedicarse al escrucho. El escruchante tiene tres especialidades. Se dedica a fabricar llaves falsas, a trabajar con el formón o a cargar la burra, o sea, alzar los robos. Poco se le ve en la calle durante el día, camina solo de noche o en la madrugada, hora en que la vigilancia es menos activa. Sus golpes los reciben ya estudiados por el campana, que percibirá su buena parte, sin riesgo. Este es el que moldea las llaves que el escruchante fabricará en los ratos de ocio, en su tugurio, donde tiene su pequeño taller ad hoc. El que estudia las costumbres del habitante de la casa que va a robarse, el que levanta el plano de sus entradas, salidas, caminos fáciles para escapar, parada del vigilante, hora en que hace la ronda y demás datos útiles. En posesión de todos estos elementos, es que el escruchante tienta a su empresa y va dispuesto a todo. Si se ha moldeado bien la llave, esta ha sido seguramente bien hecha y funcionará a maravilla, simplificándose mucho el trabajo. Si no anda bien, es necesario abandonar la empresa hasta que los defectos se hayan corregido o recurrir a la violencia, que dobla las probabilidades del fracaso y sobre todo la condena. Entonces es cuando se recurre a cortar el tablero de la parte inferior de la puerta, formado por lo general de madera blanda, en la cual una cuchilla afilada entra como en queso y abre un buen postigo. Si el dueño de casa es precavido y usa sus puertas enchapadas de hierro en la parte vulnerable, se da un corte en el umbral con el formón frente a los pasadores y se levantan estos. Luego se introduce la pata de cabra, instrumento de acero formado en zigzag, frente a la cerradura, y se la hace saltar sin ruido, con un leve movimiento lateral. La puerta ya presenta facilidad para enlazar con una faja el pasador de arriba y correrlo. Puede ser que la precaución del propietario haya llegado hasta poner una barra, y entonces hay que tratar de sacarla. La extremidad libre de la faja con que se enlazó el pasador se pasa por debajo de la barra y se tira para arriba. Si aquella es de gancho, cede al esfuerzo, y se la baja hasta el suelo con cuidado para que no haga ruido, para lo cual se afloja una de las puntas de la faja poco a poco. Si es de las que tienen candado, es mejor renunciar al golpe. La puerta es infranqueable. Cuando el robo no puede hacerse con violencia, se recurre a sobornar un dependiente que deje la puerta abierta, o se coloque en la casa una persona que lo haga, y que pasará en ella el tiempo necesario para acreditarse y alejar sospechas. Si estos medios no son posibles, queda aún el recurso de meter un gato, es decir, hacer esconder en la casa un cómplice que a una hora dada franqueará la entrada. Este papel de gato no lo desempeña cualquiera, es necesario dedicarse a él y hacerse una especialidad, acostumbrarse a estar inmóvil por horas enteras, a respirar sin hacer ruido, a no estornudar ni toser, en fin, a hacerse un cadáver. El cuervito, Román, un gajo de cierta familia en que padres, hijos, hijas, tíos y tías eran del arte, abarcando todas sus variedades, se metió de gato en casa de un inglés en la calle Corrientes, y su respiración fatigosa, pues era asmático, le traicionó, valiéndole un balazo y una buena condena. Una vez, cierto ladrón conocido, un santafesino, Ludueña, que había sido soldado de línea, después desertor en la frontera y hasta capitanejo entre los indios, penetró en un almacén, luego de acostados los dueños, y robó el dinero que encontró, llegando en su osadía hasta haber bebido y comido como si estuviera en su casa. El robo lo practicó a vista y paciencia de los damnificados, un matrimonio italiano, quienes no se animaron a contar los detalles cuando dieron cuenta del hecho. Al ser conocidos estos por referencias o jactancia del mismo Ludueña, fue muy celebrada la hazaña, llegando ella a nuestros oídos. Estando una vez preso por haber practicado un robo en la fábrica de baldosas, La Fe, y respondiendo a alguien que le preguntó si era cierto lo del almacén, dijo: «¿Cómo no? Si yo vi que los gringos se hacían los dormidos y me aproveché». El ladrón que penetra una casa va por lo general seguro de que nadie atentará a su vida. Sabe muy bien si el dueño es hombre capaz de defender lo suyo, y en este caso espera asegurarlo, o si en caso de sentirlo, evitará un lance. Muy rara vez llegan a asesinos. Para ello necesitan no tener ningún medio de que valerse a fin de tomar lo que codician o verse acorralados y sin más probabilidad de escapar a un fracaso que una puñalada dada a tiempo. Su afán, su ambición, es poder llegar a ser maestros, a dirigir golpes sin riesgo, es decir, a hacerse de un capitalito y trabajar de campana. Llegado a esa meta, el escruchante es feliz y ha escapado del atorrantismo, que es su bestia negra. Y asimismo, hay campana de estos que de repente tropieza y quiebra su dicha. Entonces, rueda al abismo sin esperanza de levantarse. Del cinismo hacen un arte, y suele no faltarles ingenio. Un comisario pescó, en circunstancia muy especial, a cierto escruchante conocido. Violentaba una caja en una mueblería donde se había introducido. El ladrón hacía su trabajo y de repente vio entrar a un changador de la casa, que le dijo: «¿Qué hace usted?». «Silencio. Tengo una cita con la señora». «¿Cita? Ahora verá». Y en pellones lo sacó a la calle para entregarlo a un vigilante. Pero ¿cuál no sería su asombro al verse agredido a trompada limpia? Acudió el vigilante, y ladrón y changador fueron conducidos a la comisaría por desorden en vía pública. Llevados, sin embargo, ante el comisario, este, que era un lince para eso de ladrones, empezó a revolverle las respuestas y no tardó en descubrir la verdad. El desorden era un pretexto para ocultar la tentativa de robo. El ladrón decía, no obstante: «Señor, ese changador es un canalla. Nos hemos peleado porque le cobré dinero y ahora me sale con una pata de gallo. Está lindo lo que pasa». Los que cargaron con la fama. Los que dan caramayolé o la viaba son los ladrones de la clase más íntima. Es la plebe del mundo lunfardo. Ellos no necesitan, para realizar sus empresas, usar el mínimo de talento. Un buen garrote esgrimido como maza y descargado a tiempo sobre un transeúnte descuidado, o una pedrada en la cabeza, asestada a mansalva, son sus recursos favoritos y estos no son difíciles de usar. No obstante, a veces estudian también las víctimas, a fin de no dar el golpe sin provecho, pero no es condición indispensable, se confían al acaso. Hay algunos de estos asaltantes que combinan sus golpes con habilidad, pero son raros. El sargento Gómez me refirió a este respecto una hazaña del Pardo Vilaró, llamado vulgarmente el de los pavos, para distinguirlo de un tocayo que se llamaba el de los mates, que es un caso típico de asaltante, metido a ejercer de escrucho a la alta escuela. En la calle Buen Orden, al llegar a Brasil, había una platería de aquellas que antes abundaban en el barrio del Sur, poblado casi todo por estancieros y gente de campo, cuyo comercio consistía en la venta de frenos, facones, espuelas y demás artículos similares, hechos de plata. La tienda era pequeña, y lo poco de valor que contenía estaba encerrado en una vidriera movible, que descansaba sobre el mostrador, hacia la derecha, frente a un pequeño venta que daba a una pieza interior, por el cual el platero, cuando no estaba en el negocio, veía todo lo que pasaba en este. La puerta de comunicación entre la tienda y la pieza interior quedaba hacia la izquierda. Una mañana el platero tomaba su desayuno, cuando de repente ve entrar al negocio a un pardo grande y fornido, que levantando en alto la vidriera, corría hacia la calle. Se echó tras él y consiguió hacerlo detener, pero ya no llevaba la vidriera, ni fue posible dar con ella por más pesquisas que se hicieron. El detenido fue puesto en libertad, y más tarde se jactaba del robo y de su astucia, diciendo: «Amigo, que son mulitas. Yo tenía en la puerta de la platería un carro cargado de pasto verde, pero arreglado con un hueco en el medio. Pasé, tiré la vidriera y seguí corriendo, seguido del platero. Pobre hombre, ni coció, y el carro se fue con la vidriera, mientras a mí me enloquecían a preguntas en la comisaría. Vivos los mozos. Fin de la sección 10.